Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este hermoso municipio de Amecameca, muy pegadito a los volcanes. ¿Quién no conoce Amecameca? Todos, aunque sea de turismo, pero pues quienes hacemos una labor aquí en este municipio y lo hacemos de todo corazón, la verdad es que quedamos enamorados de este bonito municipio. Pues, ¿quieres contactarnos en la cabina? 597-978-5252 o también en nuestro WhatsApp 5540-61-5459. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram como La Voladora Radio también, ahí nos puedes encontrar. Estamos en Facebook como La Voladora Noticias o visita nuestra página www.lavoladora.org. Ahí nos puedes encontrar. Y nosotros pues muy agradecidos de que nos marques, que nos mandes un mensaje y que podamos estar pues contigo, ¿no? Te recordamos también estamos transmitiendo por Facebook Live y pues si quieres buscarnos ahí en La Voladora Radio pues nos vas a encontrar. Ya sabes que viene nuestro próximo aniversario, este 25 de octubre La Voladora Radio cumple 23 años al aire. Y para los que nos escuchan y tienen años o conocen de la historia de La Voladora, pues déjame decirte que hace 23 años se inició la primera transmisión justo aquí en el kiosco en el corazón de Amecameca, en la plaza principal de este municipio. Desde ahí se hizo el primer programa y se transmitió y se subió una señal al aire donde todos los de la región pudieron sintonizarnos. La verdad es que a mí no tocó vivirlo desde luego, pero quienes iniciaron, que están, algunos están, otros tantos no están, pero que nos fueron platicando cómo fue esa bonita historia de transmitir desde el kiosco de Amecameca. Y pues para celebrar estos 23 años lo vamos a volver a hacer, es día miércoles 25 de octubre. Vamos a empezar transmisiones desde muy temprano, así es que si quieres acercarte y bueno, pues compartir con nosotros alguna experiencia que tengas tú con la radio, pues con mucho gusto desde temprano estaremos transmitiendo ahí. Y pues acércate con nosotros, va a haber algunas sorpresas, unos pequeños obsequios. Y pues de verdad, poco a poco vamos a ir mencionando durante este programa a todos los patrocinadores que amablemente se han unido a esta celebración y que bueno, pues están con nosotros. Entre ellos, Protecto One. Es una empresa mexicana dedicada a desarrollar soluciones de limpieza naturales para el cuidado de tu hogar, que ayudan a proteger el medio ambiente y tu familia. Otras de los que nos acompañarán ese día, La Volcana, Granola Artesanal. Es una marca dedicada a la elaboración de granola artesanal con un toque de gourmet con los mejores ingredientes de la zona de los volcanes. Qué padre es esto, ¿eh? Y pues ellos cuentan con muchísimas mezclas premium que de verdad cuando las pruebes vas a decir, wow, qué delicia del paladar. También Europan está con nosotros y grandes recuerdos con Europan. Te recuerdas una panadería y una cafetería de aquí de Amecameca. Tú pregunta dónde está Europan y ve a disfrutar. Un buen chocolate, un buen café, una buena tertulia, pan artesanal. Bueno, pues nuestra gratitud para todos ellos. Y Pues también mencionar a nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense, que es preescolar y primaria, que la verdad es que es una escuela muy a la vanguardia, con mucha tecnología, un plantel docente de excelencia, y no se diga de la dirección, la verdad es que también aquí hemos compartido en estos micrófonos experiencias de la directora Linda Orcillés, que es una mujer muy preparada y que pues está al frente de este colegio y que lo hace ser diferente en cuanto a la educación para los alumnos. Ellos se encuentran en la avenida 20 de noviembre, número 46, aquí en Amecameca, en el Estado de México. Así es que, pues, les puedes marcar también al 01-597-978-0038. Acércate con ellos, todavía hay inscripciones, todavía hay un lugar para tus hijos. Bien, pues hace 8 días estábamos hablando un poco de este asunto de la... Pues hablamos un poco de la adolescencia, le dimos un matiz muy general para tratar de entender el hecho de que pues hay muchos jóvenes que han estado siendo engañados por las redes sociales y que los padres, desde luego, nos preocupamos mucho debido a que, bueno, no es un asunto sencillo el que no aparezca un hijo o no aparezca una hija. Y digo, la verdad es que ahorita estamos empapados lamentablemente de eso. En este tiempo, en otros estados de la República, pues ya no nada más se pierde uno, se pierden, se los llevan de por decenas y aparecen, no aparecen. Y la verdad es que yo en lo personal me ha tocado platicar con padres súper angustiados por la pérdida de algún hijo o de una hija. Y es, creo que es una de las situaciones más dolorosas que puedes tener en la vida. Algunos padres experimentan el hecho de haber tenido una buena relación con sus hijos y que de un momento a otro pues se pierdan. Y hablábamos mucho el programa anterior sobre las voluntades que tienen algunos jóvenes y que por iniciativa propia pues deciden irse con otro o con otra. Y que, bueno, la incertidumbre que esto causa pues tiene como resultado problemas desde luego emocionales y sentimentales en los padres y en la familia, no nada más en los padres, sino en la familia. Y esto, bueno, pues repercute demasiado en el hecho de un desequilibrio total para todos, de los amigos, de la familia primaria, de la familia secundaria, y pues todos nos dedicamos en un momento dado pues a apoyar. Y pareciera que los mecanismos de búsqueda se están enfocados solamente en situaciones de lo poco que sabemos hacer como sociedad, que es compartir en las redes sociales, en la tecnología, lo poco que nos da nuestro entendimiento poder tener como apoyo. He visto algunas iniciativas por parte de algunos padres para apoyar a otros padres, se han creado redes y grupos de búsqueda y esto, bueno, pues permite poder saber o tratar de darte cuenta de que no es fácil, no es una situación fácil, de tal modo que nosotros debemos desde luego pues tener conciencia, ponernos en el lugar del otro y lo que se pueda hacer pues adelante, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la sociedad. La sociedad también, bueno, tiene que prestarse a colaborar. Y creo que nos estamos adaptando a estos nuevos enfoques de la vida social y con una dinámica nueva en cuanto al extravío. Y se supone que podría ser nada más de personas con un perfil específico. Y la verdad es que no es así. Se pierden de todas las edades. Hay abuelos que de pronto se pierden, hay personas maduras de 50, 40 años que también se extravían y a veces no se sabe ni siquiera el por qué. Pero como sociedad creo que tenemos que apoyarnos y realmente apoyarnos, porque muchas de las veces ha sucedido, no sé si tú has ido caminando por calles de tu colonia, por calles en donde a veces ves mantas muy grandes, letreros muy grandes que anuncian y que dicen... aquí en esta cuadra estamos muy organizados contra la delincuencia y la verdad es que te das cuenta que no es cierto, te das cuenta que no es así, que a veces ni los entre vecinos nos hablamos. Entonces las cosas no tienen que ser nada más de dicho, sino una verdadera organización. Desde luego estoy consciente que ante estos micrófonos jamás podría yo convocar a organizarnos para hacer algo, porque no es la labor, ni el objetivo, ni la editorial de la radio, ¿no? Podríamos a lo mejor generar un pánico social, y es lo menos que nosotros queremos. Pero sí, a lo mejor invitarlos a ustedes, que dentro de las organizaciones, por ejemplo, escolares, en donde la sociedad de padres de familia, pues pueda crear rutas de seguridad, rutas de apoyo, tener un protocolo y una serie de estrategias para cuando se extravía un chico, qué es lo que tienen que hacer. Porque ese es otro punto también, a veces no sabemos ni siquiera por dónde manejarnos. De hecho, pues lo primero e inmediato es tratar de ir a la seguridad pública, a la policía, y a veces ni siquiera eso sabemos dónde están, ¿no? Pero vamos a ir a una primer pausa. Espero no te vayas para continuar con este tema delicado, pero importante. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora, La Voladora. 102.1 FM. Y así empezó la historia. Hace 23 años iniciamos transmisiones desde el mero corazón de Amecameca. ¡Estamos de regreso! Sigue la transmisión especial de aniversario desde el kiosco municipal de Amecameca, a través del 97.3 FM, por internet y en la página de Facebook de La Voladora Radio. Miércoles 25 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. Únete a esta celebración y comparte los micrófonos con nosotros y nosotras. 23 años siendo la radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 23 años de radiodifusión comunitaria. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias y... Bueno, pues como te comentaba en un principio, estamos ya de aniversario, 23 años va a cumplir la Voladora Radio, y pues queremos agradecer a todos aquellos que este próximo 25 de octubre estarán con nosotros en el kiosco. Desde ahí transmitiremos en programa de aniversario, como se hizo la primera vez y la primera transmisión de esta bella radio. Y bueno, pues agradecer a nuestros amigos de Los Machetes, que gentilmente pues van a patrocinar y van a estar con nosotros acompañándonos. Es un restaurante aquí en Amecameca, y bueno, pues tienen variedad de platillos, pero Los Machetes es su especialidad, así es que acércate con ellos. También agradecer a la dulcería Dulcerito, es un negocio de variedad, con mucha variedad de dulces, y pues todo para tus fiestas, así es que acércate con ellos. Pizzas El Molino, que gentilmente han estado con nosotros aquí en Consentido Humano, y también con toda la radio, los programas de la radio, pues presentes. Unas pizzas de verdad geniales, fabulosas, muy ricas. Y sobre todo los ingredientes, a mí me parecen fabulosos. Y también agradecer a nuestros amigos de La Palabra Escrita. Es un sello editorial de aquí de la región de los volcanes. Gracias, gracias por acompañarnos, y porque este próximo 25 de octubre estarán con nosotros. Y también a Yolotl, Es un negocio dedicado a la chocolatería, panadería y repostería casera. Todos ellos estarán con nosotros y pues muy agradecidos con ellos y no quería dejarlos de mencionar porque pues gracias a ellos nosotros podemos todavía realizar muchas cosas y pues sobre todo mantener aquí la radio. Recuerda que somos una radio comunitaria, que somos pues autosuficientes y que tenemos gastos y que bueno, pues andamos jalando por aquí, por allá y el hecho de que nos apoyen con patrocinios o con incluso haciendo mención de algún negocio aquí, pues eso nos ayuda y nos colabora. Así es que muchas, muchas gracias a todos ellos. Bien, pues vamos a continuar con el tema de hoy. Este tema, nuestro tema de hoy tiene que ver con la prevención de la violencia en la pareja o con la pareja, porque no podemos quitar el dedo del renglón de cómo entender que a propósito de la pérdida de chicos, ¿por qué se están dejando envolver tan fácilmente? ¿Qué tienen las redes sociales que los ha tapado de ojos y han caído muchos en engaños? Y qué bueno, decía yo la vez pasada, que la verdad, maravillados con que puedan aparecer y que creo que era necesario por un bien social, estadístico, y que muchas veces no decía la maestra Leti, una querida amiga, decía, es que muchas veces los padres no lo hacen por vergüenza, ¿no? Pero valdría la pena sí quitarnos esa vergüenza y compartir, o sea, pues, les decía, no es un chisme, es cómo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Si fue engañada? ¿Si realmente se fue con el novio? Porque siempre la estadística ha ayudado a la solución de muchos problemas o a la prevención de ciertas estrategias para que no le suceda a nuestros hijos. Ese es el motivo por el cual pienso yo que sí deberían de compartir. Ya que apareció alguien, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? ¿O dónde estuvo a lo mejor igual el exceso de confianza? Pero bueno, continuando con esto un poquito antes de que fuera el corte, hablábamos de que muchas veces hay padres de familia que pues no tienen la menor idea de qué tienen que hacer, cómo se van a acercar a una autoridad, cómo tendrían que hacerlo, cómo tendría que acercarse, ¿no? Cómo se tiene que reportar todo esto. Y creo que hay en la mayoría de todos los municipios ya hay una policía de género que hoy en día pues sí está más inclinada hacia las mujeres, pero que también tiene que ver con los hombres, y ella, ese tipo de policía ayuda mucho a que los padres o quien busquen a alguien, bueno, pues se acerquen con ellos. Hay células de búsqueda dentro de esta nueva forma de organizarse dentro de las autoridades de la policía, y esto, bueno, pues permite que los padres pues entren pues también con un poco más de calma, ¿no? Yo sé que cuando hemos llegado a buscar a alguien, pues lo primero que nos preguntan, ¿y no se fue con el novio y no se fue con la novia? Y uno diría, ¿pero cómo creen que mi hija se va a ir con el novio o con la novia? Y justo las pocas cosas que hemos sabido de chicas que se pierden o chicos que se pierden, pues es justamente por eso. Entonces, también ellos ya tienen una experiencia, no lo dicen, no por molestarnos, nos molesta porque estamos irritables en el momento, estamos muy sensibles. Estamos en la búsqueda de nuestro familiar y bueno, pues nos irritan ese tipo de preguntas, pero en el fondo tienen un poco de verdad. Pero hoy queremos hablar, o quiero hablar, digo queremos porque recuerda que tenemos un equipo detrás de todo esto. Y sentarse con ellos y decir, bueno, ¿qué vamos a dialogar ahora en el radio, en Escuela para Padres? Pues vamos a hablar un poco de la prevención de la violencia, más bien yo creo cómo identificarla. Porque hablar de prevención de la violencia tendríamos que irnos mucho más atrás desde la formación de nuestros hijos, desde la conciencia que tiene nuestra familia en el tema, que muchas veces se platica y muchas veces no. Desde que quizá a lo mejor ese chico o esa chica está creciendo en un medio violento como es la familia y que pues no nada más dentro de mamá y papá, sino a veces tíos, abuelos y todos están como inmiscuidos en una conciencia en la cual la violencia es tan natural que no se ha identificado y consideran que eso es como deben de educarse a las nuevas generaciones. Y los chicos hoy en día pues absorben eso fácilmente, ¿no? Si nos metemos un poquito más hacia el fondo, pues veremos que hasta algunos medios de comunicación con el objetivo comercial, desde luego que pues polarizan a la población a través de la música, a través de programas, a través de presentar la realidad aparentemente en una novela o en una serie. en las cuales a veces no necesariamente es bien interpretada el objetivo de ese programa y que a veces lo vemos más como un asunto de yo quiero copiar o yo quiero hacer eso o alguien decía, no, pues ya no le den más ideas a los chavos, ¿no? O al delincuente, porque pareciera como que también están fabricadas o hechas para, en ese sentido. Pero como que cada quien tiene su trabajo desde su trinchera, ¿no? Todos mayormente tienen un área en la cual pues están en contra de la violencia, mayormente contra la mujer, porque pues todavía sigue muy arraigado el hecho del machismo, del misoginismo y de todo este control hacia la pareja. Y también hoy en día pues ya también se está viendo de la mujer hacia el hombre con las mismas características, con el mismo estilo de maltrato. Y si nos vamos a todo el mundo y preguntamos y platicamos con algunos conocidos del extranjero cómo se ve la violencia en sus países, pues es una copia calca de lo que nosotros vivimos, pero cómo prevenirla y cómo detenerla. Y el asunto está en hablar mucho con nuestros hijos. Esa era como la primer primicia, ¿no? Pero si yo le estoy experimentando esa violencia, si yo estoy dejando que abusen de mí, ya sea de esposo a esposa o viceversa, ¿cómo puedo hablarle a mis hijos de que no lo vivan, ¿no? Lejos de poder poner un ejemplo, pues cuesta mucho trabajo decirles nada más de palabra y que los chicos pues vean que no es cierto, que no es congruente, porque lo que buscan los chicos mayormente es congruencia de los padres. Cuando no hay congruencia se pierde la credibilidad en ellos, se pierde la figura de autoridad y desde luego tendríamos hijos que pues nos estén criticando y protestando todo. Entonces, esto es así como más de profundidad, ¿no? Pero hay quien dice, oye, Miguel, pero yo he hablado con mi hija, le he dicho cómo son las cosas, hemos puesto como ejemplo la vida de, no sé, de la prima, la tía, de la hermana, que no está bien que sean violentadas, que sean maltratadas. Y aunque he hablado todo eso, ¿por qué es que mi hija cae o cayó en esa situación, ¿no? Y hablamos justamente hace 8 días también de la inmadurez del cerebro. Un cerebro inmaduro, cuando se enamora, de verdad es que se pierde, ¿no? Bien dice Eduardo Calixto en su libro, ¿qué huele con el cerebro? No, ¿qué huele? Es de otra, me acordé de otro libro. De ¿qué pasa en tu cerebro, ¿no? O sea, cuando te enamoras, ¿qué sucede? Que ojalá, yo les recomiendo que puedan leerlo o ver, por ejemplo, un video en YouTube de Eduardo Calixto, cuando el cerebro se enamora. Y podríamos entender, bueno, pues que cuando uno se enamora se pierde uno en su totalidad, ¿no? La química del cerebro cambia y todas estas hormonas que hay en el cuerpo y que se activan y que nos hacen no creer ver la realidad o no quererla ver y que muchas veces pues eso es lo que nos atonta, por decirlo de algún modo, y no nos deja salir de ese círculo. Entonces, que entre más jóvenes son, sumado a la falta de experiencia, y aquel su confianza básica es muy poca y a veces creen todo lo que se les dice y más de los amigos y no tanto de los padres, bueno, todo esto suma como para que un adolescente, un jovencito desde quinto, sexto de primaria, pues que ya están más en las redes sociales y que ahora han aprendido a convivir de esa manera, bueno, pues puedan ser engañados a veces hasta por sus propios compañeros y a veces por algún adulto que se hace pasar por algún niño o por alguna niña, engañando con fotos bajadas del internet y que muchas veces las replican con tal de pues, conquistar y ver a alguien, ¿no? Entonces, si nos vamos a esta parte, a lo más profundo de dónde surge la violencia, de cómo nace la violencia, bueno, pues nosotros hemos hablado mucho también de que lo no hablado, lo no expresado, pues muchas veces se convierte en impotencia, frustración, y ahí es donde viene la violencia. El asunto es que creemos que el otro es el que nos provoca enojarnos. ¿Cuántas veces no has escuchado esta frase? Es que tú haces que yo me enoje, que me salga yo de mis casillas. Tú tienes la culpa. Desde ahí ya empieza una serie de violencia, ¿no? Alguien me decía, oye, Miguel, y en situaciones de pareja, ¿cómo identificar que alguien pues me va a violentar? Decía una mujer, decía, ¿cómo lo advierto? Pues una de las primeras características de la violencia es el aislamiento, ¿no? Esta violencia de aislamiento. Siempre la violencia de aislamiento, lo que quiere el violentador o la violentadora es que no tengas apoyo de nadie, ¿no? Ni de tus redes formales ni de tus redes informales. Las redes formales, la familia. ¿Qué es lo que hace un violentador si tú estás en pareja con alguien ahorita? ¿Es tu novio? ¿O recuerdas, a lo mejor ya estás casada o casado? ¿Y recuerdas que cuando eras novio fue como un punto de alerta, pero que no quisiste hacer caso? Una primera característica es que el violentador o la violentadora pues empieza a hablar mal de tu familia. Regularmente el violentador tiene una característica de buscar a mujeres solas, que no estén muy bien apoyadas, que emocionalmente tengan un perfil bajo, una autoestima baja. Y ese tipo de hombres o ese tipo de mujeres, también mayormente los hombres, han desarrollado, como si fuera un asunto de evolución, la habilidad de identificar a mujeres así. ¿Y cómo las identifican? Bueno, pues que a lo mejor vivan nada más con la mamá. Hay una estadística que habla de que ese tipo de hombres buscan a mujeres en donde la madre haya sido mamá soltera, o sea, mamá soltera. ¿Cómo para qué? Pues para que no sienta ninguna presión por parte de algún hombre si es que se involucra con esta chica o si la maltrata. Esa es como una primera característica, te digo, hablar mal de tu familia. Si tienes hermanos, pues decir que pues tu hermano es un mediocre, que no sirven para nada, mira el trabajo que tiene, no gana dinero, es un pobre tonto. Pero cuando esto también pasa a los padres es mayormente preocupante. Hay parejas de jóvenes en donde si uno de los dos habla mal de los padres del otro, incluso puede decirles cosas feas, lastimosas, cuando tú dejas de hacer algo por defender a tus padres, sí tendrías que cuestionarte cuál es tu perfil emocional y psicológico como para no defenderlos. ¿Por qué no cuestionarse y preguntarse por qué no te duele que hablen así de tu familiar? Cuando un hombre o una mujer tiene esta parte, lo que está intentando, este violentador o violentadora, lo que está intentando es que nadie te apoye, asegurarse de que nadie puede apoyarte. Eso es lo primero, por ahí empieza la violencia. Y él o ella, el violentador, empieza a experimentar el hecho de que puede, cuando tú hablas de tu familia, regularmente preguntan, oye, ¿tienes papá? Sí, tengo papá. ¿Y en qué trabaja? ¿No? Está investigando al corto plazo con quién se está metiendo, ¿no? Si todo le va favoreciendo a ese violentador, pues él sigue. Y entonces empieza con sus pequeñas violencias. La primera, te digo, es la violencia de aislamiento, hablar mal de tu familia para aislarte, para decirte que no te sientas apoyada. Que si le dices, pues mira, es que yo tengo un tío que es muy macho y que me defiende mucho, pero vive lejos. Se asegura que realmente viva lejos, que no tengas comunicación con él. Cualquier cosa que tú le puedas platicar positiva, él la va a desprestigiar. Te va a decir que no. Otra característica es que te empieza a decir, ¿sabes qué? No, esa amiga tuya no me cae bien. No me cae bien, ya no quiero que le hables. Y tú sabes, no, pues es que es mi amiga de hace 15 años. Vamos desde pequeñas a la escuela juntas, la primaria, la secundaria. Y nunca nos hemos dejado. Pero si él o la violentadora logran identificar que esa amiga puede abrirte la mente como para que te des cuenta que tu pareja te está violentando, lo primero que haces, sabes que te aíslo de ella, hablo mal de ella para que tú no estés muy apegada y no tengas diálogo ni charla a propósito de que tú le platiques cómo es nuestra relación. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo como violentador el hecho de que alguien se meta en mis cosas y más en mis planes. Entonces, lo primero que hace, o muchas veces de las cosas que se hacen, es hablar mal justamente del violentador. Perdón, de la amiga de la violentada o del violentado, porque sí, pretenden sacarte de ese círculo, ¿no? Y hay quienes les exigen. Yo a mí me tocó muchas veces tener una buena amistad con mujeres y quizá también por esta labor o desde antes, pues me decían, ¿sabes qué es? ¿Qué crees? Pues ya no te puedo hablar como antes, ¿no? No puedes hablarme como antes. Ah, ok, ¿qué sucedió? ¿No? Pues es que ya se enojó mi novio y no ve bien que tú seas un verdadero amigo y que pues no lo ve bien, entonces pues la verdad no quiero tener problemas con mi pareja, entonces yo creo que nos vamos a dejar de hablar un rato. No, entiendo que no va a ser un rato, o sea, va a ser para siempre, porque pues esa persona ya te está violentando con esta violencia de aislamiento, ¿no? Entonces, lo primero que hace es desprestigiar a tus amigas, a tus parejas. Y si no puede, obviamente pasa a otro nivel, porque te digo, pareciera como que el misógino y el violentador ha elevado ese nivel de evolución en donde va aprendiendo nuevas cosas y a cómo controlar y a cómo violentar al otro. Y si no sirvió lo primero diciéndote que no les hables, bueno, pues le sube de tono. Y me ha tocado casos en donde he identificado que el aislamiento también es hablar, desprestigiar a tu mejor amiga porque te puede aconsejar. Y ha habido hombres que hasta le dices que ella quiere conmigo, ¿no? Y siempre me está tirando ahí el ojo, me cierra el ojo, me coquetea, se viste de cierta manera cuando estoy con ella. Entonces, pues intenta desprestigiarla hasta que ella se convence, hasta que la violentada se convence de que es un estorbo y que no es correcto que pueda ser una buena compañía, ¿no? Entonces, por ahí se empieza, por esta violencia de aislamiento, ¿no? Y esta violencia de aislamiento también tiene que ver mucho con el dónde estás, a dónde vas, quién es él. Quiero que borres hoy en día con la tecnología. Fíjense, es que nada más la violencia nada más como que se transforma, ¿eh? Se adapta a la nueva época, a la nueva generación. Antes era, pues, ¿qué le ves? ¿A dónde vas? ¿Por qué le hablas? ¿Por qué te habla por teléfono? Y estamos hablando de líneas telefónicas de hace años, ¿no? ¿Por qué te escribió una carta? ¿Por qué traes esa pulsera? ¿Quién te la dio? O sea, ese tipo de investigación era. Hoy pues ha llegado, y espero que muchos jóvenes estén escuchando esto por si se identifican, al hecho de que, pues, ¿quién es él? ¿Por qué sales en una foto con él? Ya ven que hay algunas fotos que pues, no sé, por alguna razón no se pueden bajar bien del Facebook. Pues ya se quedaron ahí como para siempre. Y entonces todas esas cosas hoy en día más adaptadas a esta época, pues es por qué te escribes, por qué tienes tantos amigos, por qué tienes más amigos hombres que mujeres. O sea, el otro ya te investigó todo, ya te lo investigó, ya se metió a tu perfil. Y hay chicas o chicos que realmente en este enamoramiento y para demostrarle al otro que verdaderamente es amado y que no haya ninguna duda, pues lo que hacen es incluso hasta pedirle la contraseña del Facebook, ¿no? Que no le pongas candado y seguro a tu teléfono, porque ¿cómo puede ser que estés conmigo y que tu teléfono esté bloqueado? No, tu teléfono siempre tiene que estar abierto a la hora que yo quiera revisarlo. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Con referencia a la vestimenta, bueno, pues hay personas muy violentas que realmente le reclaman en la calle a alguien en la forma en la que te están viendo y te culpan también a ti como mujer o como hombre violentado sobre el hecho de que les coqueteas, ¿no? Recuerdo el caso de una mamá que nos platicaba que ella se identifica mucho con todo lo que estamos platicando a propósito de la violencia y decía, ¿no? Pues a mí me pasaron cosas muy chistosas que hoy las veo después de estar separada, después de tantos años, pero cosas chistosas y también cosas horribles, dice. Alguna vez, dice, tuvimos un aniversario y entonces él se refería a su esposo, dice que era el violento, dice, particularmente se encargaba de que antes de entrar a un restaurante, se cerciorara de que los camareros, los meseros no fueran hombres, que hubiera puras mujeres. Si se cercioraba de que había puras mujeres, entonces ya entrábamos. Pero si había uno o dos o tres meseros hombres, no podíamos entrar. Y dice ella, pues es que yo me cuestionaba cuál era la razón. Y después con el paso del tiempo me di cuenta que siempre decía que le coqueteaba al mesero, ¿no? Le coqueteaba aquel que le vino a ofrecer algo. O qué casualidad que se sonrió mucho contigo y pues ya has venido a este restaurante. O sea, el enfermo violento está desatado y de ese nivel, ¿no? De ese nivel eran las cosas. Hay un buen libro, muy buen libro, si tú quieres hablar sobre los principios de la violencia y cómo recuperarte de la violencia y cómo aislarte de la violencia, que se llama El Triángulo del Dolor, de Ernesto Lamoglia. Súper recomendado, ¿no? Y ahí hay cartas que le han escrito sus pacientes al doctor Lamoglia y habla una paciente de él, habla de que recién casados a manera de broma le dice se hablan por teléfono, él le habla por teléfono el trabajo a su esposa, y ella se le ocurre decir, mientras le pregunta qué estás haciendo, y ella le dice, pues en los brazos de Morfeo, y aquel loco se viene volando del trabajo y llega, y quién es Morfeo, o sea, de ese grado, o sea, ni siquiera un asunto de sentido común, estos hombres que les hierven la sangre por estar tremendamente celosos, ¿no? Pero obviamente hombres súper violentos. Entonces, ¿cómo identificar? Pues esas son como las primeras características de alguien que te va a violentar. Que vas a tener una vida no muy cómoda, no muy bonita, por muy guapo y por muy a lo mejor. Porque hoy el tema, a lo mejor así lo ha sido todos los años, pero hoy las chicas buscan a alguien que realmente tenga dinero, que ellas se esfuercen menos. No todas, desde luego que no todas. Y lo digo con todo respeto a todas esas mujeres que se esfuerzan todos los días por levantarse, por ir a estudiar, ir a trabajar, luchar por la vida y salir adelante, pero cuando uno está en las escuelas trabajando, nos damos cuenta que el perfil de conciencia hoy en día pues va como encaminado hacia ese lugar. O sea, no quieren que les cueste nada de trabajo las cosas. Por eso también se enganchan. Por eso creen que pues las cosas fáciles, pues extremadamente bonitas, pues no tienen ahí como que esos mensajes de las redes sociales deben ir ahí como por un tono de alerta de fíjate qué te están diciendo, pero aun cuando te manden ese tono de alerta visual o audible, pues no se dan cuenta los chicos. Por eso estamos hablando de eso el día de hoy. Y bien, pues te decía, el violentador, mayormente hablando de hombres hacia las mujeres, pues desde luego que ya desarrolló una serie de habilidades. Unas aprendidas por él mismo y otras heredadas, ¿eh? Porque ese es otro tema. O sea, los padres, cuando son violentos, o sea, es un orgullo para ellos transmitir el conocimiento incluso de conquistar y engañar a una mujer y cómo someterla y cómo mantenerla a raya y cómo darle una vida fuera de lo previsto para una vida en plenitud, sino que de verdad yo he oído papás decirlo y ¿saben qué? A veces hasta sin pena y sin nada de vergüenza. Decirlo a veces frente al asesor, frente al acompañante familiar, frente a aquel orientador que pues casi podría ser a lo mejor hasta un juez, cuando los padres platican sus historias y ya no les da pena, no les da vergüenza. Creen, realmente están convencidos que es algo tan natural que todo mundo lo hace. Y hay papás que dicen eso. Dice, pero es que todos lo hacen, ¿no? No, todos lo hacemos. Nos incluye también. Dice, todos lo hacemos. No es cierto. Los padres tenemos mucho que ver. Y yo creo que ya en otro programa estaremos hablando de quiénes son las que más forman este tipo de machos, este tipo de hombres ya pasados de moda, pero que pues siguen, ¿no? Siguen violentando y ejerciendo a la mujer. Y sobre todo me llama mucho la atención esta polémica que se arma en las noticias, en espectáculos y todo, en donde pues ahora la admiración hacia un artista pues tiene que ver con el asunto de que yo maltrato a la mujer y por ahí dirían y nadie hace nada. Al menos aquí pues tratamos de nombrarlo, de decirlo para que no, pues porque alguien lo tiene que decir, ¿no? Y lo tiene que señalar. Y desde Escuela para Padres a veces nos lamentamos demasiado. Hay niños que están en el salón cantando canciones de corridos pesados, de corridos alterados, como le llaman, denigrando a la mujer y lo dicen y se lo cantan a una niña frente a la cara como chiste. Y la otra niña pues no entiende muy bien, algunas más preparadas o más informadas se molestan, se enojan y se hacen a un lado, ¿no? Pero vamos hasta ahí, hasta allá llega la cultura que vivimos sábado y domingo con nuestros hijos y la música que escuchan tiene que ver, de verdad que sí tiene que ver. Se van programando, esta programación neurolingüística se va metiendo ahí en el cerebro y pues estamos viendo ahí muchas cosas que no son las correctas, ¿no? Pero pues vamos a ir a nuestra última pausa, no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, este tema se nos fue rapidísimo. Sí quería yo tener un enfoque particularmente en esto de la violencia, de aislamiento, porque por ahí empiezan. Muchas mamás tienen queja de sus adolescentes, sobre todo en secundaria, en preparatoria. Y con mucha sorpresa a veces desde la primaria, en donde, bueno, ya andan ahí como en pareja de novios o novias. Y creo que esto es importante señalarlo porque es la primera manera en que los padres podemos identificar cómo es que nuestros hijos están por ahí teniendo sus primeras relaciones y en donde el otro o la otra empieza a controlarlos. Hay veces que hay chicos con diferentes características y situaciones que, bueno, pues empiezan una vida amorosa, que empiezan a tener esta serie de sentir amor por alguien más. Y la verdad es que es maravilloso cuando eres niño porque es un asunto como más natural, más inocente. Y desde luego, pues dentro de esa inocencia se hacen muchas cosas acertadas y no. Y sobre todo los padres cuando están en este punto de estar al pendiente de sus hijos y empiezan a darse cuenta, ¿cómo que ya tienes novia? Es que te vi con fulanito, ¿qué es de ti? Y empiezas así. Y hay papás que de verdad intentan cortar ese tipo de situaciones, pero ya se ha comprobado que es cuando más se aferran y entra este síndrome de de Romeo y Julieta, en donde no quieren que nos amemos y entre más difícil sea el amor, porque ese es otro concepto equivocado que tenemos de la vida, y entre más sufrido, pues va a ser más valioso y más valeroso. Y si estamos juntos, no, pues ni quien nos detenga. Entonces a veces los papás dicen, bueno, pues no puedo evitarlo, pero pues, entonces sí le voy a poner reglas muy altas. Es que no esté mucho en el celular, que no se la pase en la calle. Pues hay argumentos donde dicen los papás, pues mientras yo los vea y estén aquí dentro de mi casa, pues está bien. Hay unos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo, y hay quien tajantemente dice, no, ¿cómo voy a permitir eso si mi niña tiene 13 años, ¿no? O 12 años? Pero esa es una de las primeras características, esta violencia de aislamiento, que en donde los padres empezamos a identificar, a ver, ¿cómo es que te está diciendo que no le hables a fulano? Sí, es que fíjate, mamá, que pues ya ves que Carmelita pues ha sido mi amiga todo el tiempo y pues no le cae muy bien a fulanito. Y pues fue lo primero que me dijo, no, los padres tenemos que darnos cuenta que desde ahí algo ya está mal. El otro puede traerlo por cultura, porque los padres le enseñaron, porque lo vio, porque de alguna manera tiene que retener a su pequeña noviecita. Y bueno, pues los padres intentamos hacer lo que sea con tal de que nuestros hijos no sufran, porque ese es uno el objetivo de los padres. Todos los días nos paramos para eso. Pero ¿qué pasa con la educación emocional y con la educación en las relaciones? Si nosotros no hablamos claramente, sobre todo con nuestras hijas, de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, creo que estaremos cayendo en la omisión, y la omisión también tiene una grave consecuencia. Nosotros tenemos que, pues sí, ser vigilantes y regularmente crear una serie de estrategias, sobre todo cercanía, para preguntarle con confianza al otro, oye, ¿y cómo te va, no? Con este chico, ¿qué te dice? ¿Qué te platica? ¿Si está guapo o no está guapo? Oye, yo veo que hace esto. O sea, tener un diálogo en ese sentido para educar a nuestros hijos y que al primer caso de violencia inmediatamente identificarlo, revalorarlo y tratar de saber si siguen o no siguen. Porque hay hablamos justamente de la frustración de los jóvenes hace 8 días y el de por qué se da. Y pues ahora que ya te metas con alguien y que el otro no te deje ser, no te deje pensar, no te aísle de tus amistades, creo que ya es un asunto grave. Porque de verdad hoy en día se han visto casos, sobre todo en las escuelas, en donde los padres de familia hoy nos platican, es que ella ya lo cortó, ya le dijo que no quiere nada de él, pero él se aferra más, pero ahora ya está violentando. Tiene amigos y llega y le pega a los amigos. O sea, esas formas de violencia son las que hoy se están presentando o que se han presentado siempre y que a veces pues no sabemos ni siquiera cómo podemos hacerle para contrarrestar ese tipo de ataques hacia nuestros hijos. A veces acudimos a la autoridad y honestamente, siendo sinceros, hay directivos que no tienen ni siquiera la capacidad ni la idea de cómo se debe de proceder, ¿no? Hay directivos que pues, pueden hablarle a la patrulla, pero también a veces la policía no tiene una respuesta más que la conciliación entre dos personas y bueno, pues sí, a lo mejor ejecutar una pequeña orden dentro de una escuela con unos adolescentes y donde la autoridad también sabe que se está metiendo en asuntos de problemas ajenos civilmente porque no está como bien legislado. No es como en otras, como en otros países en donde el policía puede intervenir hasta un salón de clases si le es solicitado por el maestro. No, aquí no, aquí es muy diferente. Aquí no, pues si una policía entra sin permiso y sin orden de nada a una escuela, pues tanto el directivo puede alterarse como la sociedad y los padres de familia. No, se acaban. Y si lo mezclas con un poquito de política, bueno, se convierte en un caos en el cual pues no sabemos qué hacer. En donde ni la autoridad tiene respuesta, la inmediata que son los directivos. Y esos directivos pues también se dan cuenta que ni la autoridad que sigue puede manejar las cosas como debería de ser. Ha habido casos muy bien planeados y planteados en el sentido de que hay acuerdos entre la policía de zona y esta vigilancia en la entrada y en la salida, pero también en que el director pueda reportar cosas hasta la seguridad pública y que de ahí, bueno, pues se pueda canalizar y tener conciliación con los padres. Hay lugares en donde ya hay orientadores familiares, psicólogos, que, bueno, pues hablan con la familia si es que X chico está haciendo promoción de un delito, está practicando algo y que pues puede llegar a molestar. Y ya también cosas como el acoso escolar y el bullying, bueno, pues ya se están legislando de tal modo que la autoridad sí pueda intervenir y que los padres pues sean citados, porque a veces se cita a ese tipo de chicos violentos y resulta que los padres no tenían ni la menor idea que sus hijos se comportaban de esa manera o que les parece muy natural. Entonces, como sociedad, pues sí tenemos que organizarnos de otra manera, tenemos realmente que hacer las cosas que nos corresponden. Y que bueno, pues tratar de que nuestros hijos e hijas no se dejen guiar, porque hay en esta inexperiencia y en esta inmadurez hay chicos que han, cuando yo platico con ellos, han considerado realmente que el amor es maltrato y que entre más me cuide, porque se traduce la violencia de aislamiento, que es que me cuida mucho, pero pues como de qué, ¿no? O sea, cuando le preguntas, bueno, y ¿cuál es el riesgo que corres con tu familia, con tus amigos, con tus mejores compañeros, con los maestros? O sea, ¿cuál es el riesgo que corres? Platícame cuál es el riesgo. Cuando se dan cuenta, no, es que en realidad no tengo ningún riesgo, pues entonces ¿de qué te está cuidando? No, es una idea que él te está metiendo, que él te va a cuidar. Pero como decía en un principio, también son, desde muy jóvenes están aprendiendo al hecho de ver y considerar y darse cuenta, identificar ciertas debilidades de la mujer como para poder acercarse y poder realmente estar con ella y poderla hacer como él quiera, ¿no? Y a veces ni siquiera con propósitos amorosos, simplemente de control y que me des algo a cambio de protección, ¿no? Y este mecanismo así como rarito que tú dirías, ah, pero pues eso nada más se da en las extorsiones y todo eso. Bueno, pues lamentablemente, al menos en los municipios de algunos municipios del Estado de México sí se da, en las escuelas en las que nosotros estamos sí hay casos. Yo no podría decir que pudieran ser unos 2 o 3, ¿no? Lamentablemente a veces ya son 7, 8, 9 o 10 casos, que ya es un motivo de alerta porque, pues bueno, desequilibra la convivencia escolar y bueno, pues desequilibra todo, ¿no? Desequilibra todo. Pero bien, bueno, pues